Dulce. Oigan. Sam. ...7:58 de la noche y estás escuchando tu programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con la Liga MX, los resultados de las semifinales, ahora que ya están en ser en la apertura, en el torneo de apertura de la Liga MX. Y bueno, realmente pues nada más son dos semifinales. Cruz Azul le ganó al Monterrey y el América le ganó a Pumas. ¿Cómo fue el camino para esto? Pues vámonos primero a cuartos de final, ya que no he dado los resultados desde hace un par de semanas, ya que fue mi cumpleaños. Y bueno, pues básicamente en semifinales, en cuartos de final, el América le había ganado al Toluca, Pumas le ganó a Tigres, Cruz Azul le había ganado a Querétaro, el Monterrey le había ganado al Santos Laguna. Todo esto, bueno, obviamente en partidos de ida y vuelta. Entonces, pues como se lo imaginarán, algunos equipos llegaron más fácilmente a donde estaban, como el América, que bueno, le tocó sufrir ante el Toluca, primero empatando en la ida en Toluca 2-2 y en el partido de vuelta en el Azteca ganándole 3-2 con un jugador expulsado, que es el tema de esta liguilla. Cada vez que se le hace que necesitan una ayuda, pues esa es la ayuda que tienen de los árbitros. Salinas en este partido fue expulsado por el Toluca y después de la expulsión vino el tercer gol de las Águilas, que en ese momento iban ganando 2-1, pero bueno, así estuvo la cosa. Bueno, iban ganando 2-0 en ese momento cuando fue la expulsión, perdón. Ya después se vino el tercer gol de las Águilas y en el 68 y en el 87 los goles del Toluca. Entonces, pues ahí está lo que pasó para que el América llegara a semifinales. Los Pumas también en el partido de ida a Monterrey, a visitar a los Tigres, habían perdido 2-1 y en el partido de vuelta ganaron 3-1 a los Tigres y con esto los eliminaban por primera vez en alguna instancia de liguilla o final. Por lo visto, a Tigres se le daba mucho vencer a los Pumas, hasta esta vez que ya los Pumas se pudieron quitar eso. En la otra llave, Monterrey le ganó al Santos Laguna 2-0 en su casa, pero en el primer partido, en el partido de Monterrey, en el primer partido le había ganado el Monterrey 1-0 a Santos Laguna. Y en el partido de vuelta, como les estaba diciendo, en Santos, en el Estadio Corona, en Torreón, le había ganado 2-0. La otra llave, el Cruz Azul, ellos sí pasaron fácilmente. Empataron el primer partido 1-1 con Querétaro. En el primer partido, le ganó Cruz Azul 2-0 al Querétaro y en el partido de vuelta en el Azteca, el Cruz Azul y el Querétaro empataron 1-1. Con esto se daban las semifinales de Cruz Azul contra Monterrey y Pumas contra el América. En semifinales, el Monterrey le ganó 1-0 al Cruz Azul de ida y de vuelta en el Azteca, el Cruz Azul le gana 1-0 al Monterrey. Con esto ellos pasan a la final. Ya sabemos que el Cruz Azul ganó la Copa MX, fue el super líder básicamente toda la liguilla, fue el torneo de apertura. Y bueno, ahora en liguilla, pues obviamente ya tiene asegurado el primer puesto en la final. Después, en la otra llave, en la semifinal entre Pumas y el América, en la ida, Pumas y América empataban 1-1 en el Universitario. Y después en el Azteca, el América le metió 6-1 a los Pumas. Con esto, el América y Cruz Azul se enfrentan en la final. Una final que se jugará mañana en el partido de ida, obviamente en el Azteca, y de vuelta el 16 en el Azteca. Y eso es todo por la Liga MX, que básicamente ya llega a su final soñada. De ahí pasamos a la Bundesliga, donde ya se jugó la jornada número 14 y los resultados son los siguientes. El viernes pasado el Werder Bremen le ganó 3-1 al Düsseldorf. Los partidos del sábado fueron Wolfsburgo contra Hoffenheim, empatan 2-2. Dortmund le gana 2-1 al Schalke 04. Friburgo le gana 3-0 al Leipzig. Bayern München 3-0 al Nuremberg. El Bayer Leverkusen le ganó 1-0 al Augsburgo. El Hertha de Berlín le gana 1-0 al Eintracht Frankfurt. Los partidos del domingo, el Hannover y Mainz empataron 1-1 y Mönchengladbach le gana 3-0 al Stuttgart, que tuvo un jugador expulsado, igual que el Hannover en su partido contra Mainz también tuvo un jugador expulsado. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Dortmund está en primer lugar, tiene 36 puntos, en segundo está el Mönchengladbach con 29, Bayern München tiene 27, Leipzig 25, Eintracht Frankfurt 23, Hertha de Berlín tiene 23, y ahí se acaban los puestos de competencia europea para el año que viene. Hoffenheim está en séptimo con 22, Werder Bremen tiene 21, el Wolfsburgo tiene 19, Mainz 19, Bayer Leverkusen 18, Friburgo 17, Schalke 04 14, Augsburgo tiene 13, Nuremberg tiene 11, y en puestos de descenso está el Stuttgart con 11, Hannover con 10 y el Düsseldorf con 9. Y los partidos de la jornada 15 son los siguientes: el partido del viernes, el Nuremberg se enfrenta al Wolfsburgo. Los del sábado son los siguientes: Augsburgo contra Schalke 04, Düsseldorf contra Friburgo, el Hannover contra el Bayern München, el Hoffenheim contra el Mönchengladbach, el Stuttgart contra Hertha de Berlín y el Dortmund contra el Werder Bremen. Los del domingo son Leipzig contra Mainz y el Eintracht Frankfurt contra el Bayer Leverkusen. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Liga Santander, donde ya se jugó la jornada número 15, que comenzó el viernes pasado con el partido entre Leganés y Getafe, que quedó 1-1. Los partidos del sábado son los siguientes: el Atlético de Madrid le ganó 3-0 al Alavés, Sevilla y Valencia empataron 1-1, el Celta de Vigo le gana 3-2 al Villarreal, Barcelona le ganó 4-0 al Español en el Derby de Barcelona, el Eibar y Levante empataron 4-4, Real Madrid le gana en ya este, el Levante contra Eibar es del domingo, igual que el Real Madrid ganándole 1-0 al Huesca. Del domingo también es Real Valladolid contra la Real Sociedad, este quedó 2-1 a favor del Real Valladolid. El Real Betis le gana 2-0 al Rayo Vallecano para será la jugada durante el domingo. El lunes por la noche el Athletic Club le gana 1-0 al Girona. La tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 31 puntos, Sevilla tiene 28, Atlético de Madrid 28, Real Madrid 26, Alavés 24, Levante tiene 22. Fuera de competencia europea está Real Betis ahorita con 22 puntos, Getafe tiene 21, Girona 21, Español 21, Celta Vigo tiene 20, Real Valladolid 20, La Real Sociedad 19, Eibar 19, Valencia tiene 18, Leganés 17, Villarreal 14 y en puestos de descenso está el Athletic Club con 14, Rayo Vallecano con 10 y el Huesca con 7 puntos. La jornada 16 comenzará este fin de semana, primero el partido del viernes por la noche entre el Alavés y el, perdón, entre el Celta Vigo y el Leganés. Después los del sábado son Getafe contra la Real Sociedad, Real Valladolid contra el Atlético de Madrid, Real Madrid contra el Rayo Vallecano, el Eibar contra el Valencia. Los del domingo, Eibar contra Valencia, Sevilla contra Girona, Español contra Real Betis, Huesca contra Villarreal y el Levante contra el Barcelona. El lunes por la noche será Alavés contra el Athletic Club. Y bueno, esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y tal vez en el mundo. De ahí pasamos a la Ligue 1, donde ya se jugó la jornada o parte de la jornada 17. Y estos son los resultados. El 8 de este mes, en este fin de semana, el sábado, está Genné, le gana 2-0 al Dijon. Y el Amiens le gana 2-1 al Wingamp. Los partidos del domingo, el Estrasburgo y el Caen empataron 2-2. Y el Lille y Reims empataron 1-1. Con esto, pues parte de la jornada número 17 ya la jugaron. Antes de eso habían jugado el 5. La jornada 16, el PSG y Estrasburgo empataron 1-1. Dijon y Wingamp, Dijon tuvo un jugador expulsado y ganó el partido 2-1. Gironda le gana 3-2 a Saint Étienne. El Stade Rennais le gana 2-0 a Lyon. Nantes le gana 3-2 a Marseille. Toulouse le gana 1-0 a Reims. Y el Nîmes le gana 2-1 al Caen. Con esto, la tabla sale de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 44 puntos. Lille tiene 31. Montpellier tiene 29. Lyon tiene 28. Fuera de puestos de competencia europea está Marseille con 26, Saint Étienne con 26, Niza tiene 25, Estrasburgo tiene 23, Nîmes 23, Tagené tiene 23, Reims tiene 22, Chironda tiene 21, Nantes 20, Angers tiene 18, Toulouse 18, Dijon tiene 16 también. Tiene 16 y en puestos de ascenso está Caen con 14, Mónaco con 13 y el Wingham con 8 puntos. Y parte de la jornada 18 se jugará este fin de semana. Los partidos entre Dijon y PSG, el PSG que estarán el 15, Amiens contra Angers, Reims contra Estrasburgo. Y los partidos del domingo serán Lyon contra Mónaco, Nîmes contra Lille, Twingham contra Stade Rennais y el Marseille contra el Gironda. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 16. Comenzando con los partidos del sábado, en el que Liverpool le gana 4-0 al Bournemouth. El West Ham le gana 3-2 al Crystal Palace. Manchester United le gana 4-1 al Fulham, con un jugador expulsado de Fulham. Cardiff le gana 1-0 al Southampton. El Burnley le gana 1-0 al Brighton. Arsenal le gana 1-0 al Huddersfield. Y Chelsea le gana 2-0 a Manchester United. En otro partido también del sábado, Tottenham le gana 2-0 al Leicester. Los partidos del... bueno, es un partido del domingo. Newcastle perdió 1-2 contra Wolves. Y en un partido de lunes por la noche, Everton y Watford empataron 2-2. Con esto la tabla sale de la siguiente forma. Liverpool está en primer lugar. Lleva un récord de puntos para Liverpool con 42 puntos en este momento. Manchester City está en segundo con 41. Tottenham tiene 36. Chelsea tiene 34. Arsenal tiene 34 también. En sexto lugar y fuera puestos de competencia europea está el Manchester United con 26, Everton tiene 24, Bournemouth tiene 23, Leicester tiene 22, Wolves 22, West Ham ya tiene 21 puntos, el Watford tiene 21, Brighton tiene 21, Cardiff tiene 14, Newcastle 13, Crystal Palace 12, Burnley 12 y en puestos de descenso está Huddersfield con 10, Southampton con 9 y Fulham con 9. En el partido de West Ham, el Chicharito anotó el segundo gol en un partido que quedó 3-2. Bueno, para el Chicharito, que también tuvo la oportunidad de anotar un gol más, pero bueno, salió básicamente un poco desviado de la portería, pero por nada, casi entra. Bueno, de ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 15. Y los resultados son los siguientes. La Juve, la Vecchia Signora, le ganó 1-0 al Inter en un partido que se jugó el viernes pasado. El Napoli le gana 4-0 al Frosinone. Cagliari y Roma empataron 2-2. La Lazio y Sampdoria empataron 2-2. Los partidos del domingo: Sassuolo empata 3-3 con Fiorentina. Atalanta le gana 3-1 al Udinese. Chievo y Parma empataron 1-1. Empoli le gana 2-1 al Bologna. Y el Genoa y el Spal empataron 1-1. AC Milan y Torino empataron 0-0. La tabla se ve de la siguiente forma: Juventus, la Vecchia Signora, está en primer lugar con 43. Napoli tiene 35. Inter 29, el AC Milan tiene 26. En quinto está Lazio con 25, el Torino tiene 22. Fuera de puestos de competencia europea está Atlanta con 21, Roma 21, Sassuolo 21, Parma 21, Sampdoria tiene 20, Fiorentina 19, Cagliari 17, Empoli 16, Génova 16, Spal 15, Udinese 13. En puestos de descenso está Bologna con 11, Frosinone con 8 y Chievo 3 puntos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y te regresamos con más de. Hoy el miedo me consuela, ahora hay algo que vuela. Na, na, na, na, na. Sí, estoy segura de encontrarte en cada pequeña cosa. Soy el viento y mi instinto dejará atrás el llanto. Fotograma de un sueño, me atrevo y te amo, y por eso me quedo con mis manos temblando. Si la luz se ha apagado, me atrevo y no temo a este cambio de tiempo. Naturalmente avanzo y me paro a tu lado. Te regalo mi alma y el lado derecho del corazón. Hoy, detrás de la puerta, en un ángulo oscuro, me veo y me desafío. Voz infinita, capaz de contarme lo que llevo en secreto. Hoy mi pena me consuela, ahora hay algo que vuela. Observando cada 8, 17 de la noche. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con la Serie A, el calcio italiano. Les estaba diciendo los partidos de la jornada número 16 en el calcio italiano. Y los partidos del sábado serán los siguientes: Inter se enfrenta al Udinese y Torino contra la Vecchia Signora, la Juventus. Los partidos del domingo serán los siguientes: Spal contra Chievo, Fiorentina contra el Empoli, Frosinone contra Sassuolo, Sampdoria contra Parma, Cagliari contra Napoli, el Roma contra el Génova. El de lunes por la noche será Atalanta contra Lazio y el martes tendremos Bolonia contra el AC Milan. Y esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Regresemos rápidamente a lo que es la Premier League, el fútbol de Inglaterra, donde me faltó decir lo que va a ser la jornada 17. Los partidos allá son del sábado: Manchester City contra el Everton, Crystal Palace contra el Leicester, el Huddersfield contra el Newcastle, Tottenham contra Burnley, Watford contra Cardiff, Wolves contra Bournemouth, el Fulham contra el West Ham. Los del domingo serán Brighton contra Chelsea, el Southampton contra el Arsenal y el Liverpool contra el Manchester United. Y bueno, pues para ustedes que siguen lo que va pasando en la Champions League, pues les tengo buenas noticias, ya que bueno, pues hubo partidos y ya se cerraron los la fase de grupos. Entonces, pues ya tenemos al selecto grupo que va a pasar de cada grupo. De los 8 grupos pasan 2, entonces son 16 que pasan a las siguientes llaves, a octavos de final. Y bueno, primero vamos a los resultados de ayer. Tottenham y Barcelona empataron 1-1, el Club Crush y Atlético de Madrid empataron 0-0, el PSG le gana 4-1 a la Estrella Roja de Belgrado, PSV y el Inter empataron 1-1, el Liverpool le gana 1-0 al Napoli, Dortmund le gana 2-0 al Mónaco, Porto le gana 3-2 al Galatasaray y el Schalke 04 le gana 1-0 al Lokomotiv de Moscú. Los resultados del día de hoy: el Preslen le ganó 2-1 al Roma, el Chesca de Moscú le gana 3-0 al Real Madrid, así como lo escuchan. Bayern Múnich y el Ajax, con jugadores expulsados de los dos lados, quedaron 3-3. Benfica le gana 1-0 al AEK. El Manchester City le gana 2-1 al Hoffenheim. Shakhtar Donetsk y Lyon empataron 1-1. Valencia le gana 2-1 al Manchester United. Y el Young Boys le ganó 2-1 a la Vecchia Signora. Con esto, las tablas quedan de la siguiente forma: en el grupo A, Dortmund y el Atlético de Madrid pasan. Básicamente, los dos quedan con 13 puntos. Y la diferencia fue pues, el goleo: Dortmund tenía más 8 y Atlético de Madrid nada más más 3. En tercer lugar quedó el Club Brujas, el de Memo Ochoa, de Bélgica, quedó con 6 puntos. Mónaco quedó en el fondo con un solo punto. En el grupo B, Barcelona quedó en primer lugar con 14 puntos. Tottenham quedó con 8 en segundo. Inter quedó con 8 también. Básicamente empataron en todo el Tottenham y el Inter, pero el Tottenham pasa gracias a que anotó más goles que el Inter, a pesar de que los dos tienen una diferencia de menos 1 en el goleo, o sea que realmente estuvo muy muy peleado esta jornada. Todos los equipos en este grupo empataron. Eso quiere decir el Tottenham empató con el Barcelona y el Inter, que nada más tenía que ganarle al PSV, pues empató. Y con esto pues quedaron fuera por lo menos de octavos de final. Ellos se irán a jugar la Europa League ahora. El PSV se queda con 2 puntos en el fondo. En el grupo C, el PSG quedó en primer lugar con 11 puntos. Liverpool queda en segundo con 9. El Napoli queda en tercero con 9 puntos. La diferencia fue que el Liverpool tiene un goleo de más 2 y el Napoli también más 2, pero Liverpool anotó más goles. Otro grupo que se cerró bastante, bastante curiosamente. Liverpool obtuvo el resultado que necesitaba y apenitas pasó porque nada más le ganó 1-0 al Napoli. Y bueno, fue lo que necesitaba ganar y que perdiera el Napoli. El Napoli pues pierde, ganó el Napoli 3-1 a la Estrella Roja. Aquí dice que perdió. Es que le estoy diciendo de la... sí, el Liverpool le ganó 1-0 al Napoli. Eso es lo que pasó. Realmente hubiera sido mucho más fácil ver la ficha del partido. Y sí, pues ese era exactamente el resultado que necesitaba Liverpool para pasar. Ganarle por lo menos por un gol al Napoli. Obviamente ganarle por un solo gol era lo mínimo que podía hacer. Y lo hizo. El Estrella Roja queda en último lugar con 4 puntos. El Napoli será a jugar la Europa League ahora. El grupo D, el Porto queda en primer lugar con 16, Schalke 04 con 11 queda en segundo, Galatasaray jugará Europa League, quedó en tercero con 4 y el Lokomotiv de Moscú queda en último con 3 puntos. En el grupo E, el Bayern München quedó en primer lugar con 14 puntos, el Ajax en segundo con 12, Benfica queda tercero con 7 puntos, jugará la Europa League y el AEK con 0 puntos queda en el fondo. En el grupo F, el Manchester City queda en primer lugar con 13 puntos. Lyon tiene 8 puntos en segundo lugar. El Shakhtar Donetsk queda tercero con 6 y jugará la Europa League. El Hoffenheim queda en el fondo con 3. En el grupo G, el Real Madrid quedó en primer lugar con 12 puntos. Roma quedó en segundo con 9. El Plzeň queda con 7 en tercer lugar y jugará la Europa League. Y el Chesca de Moscú queda cuarto con 7 puntos. En otro partido del grupo H, la Juventus, la Vecchia Signora, queda en primer lugar con 12 puntos. Manchester United en segundo con 10. Valencia jugará la Europa League, quedó en tercero con 8 puntos. Y Young Boys quedó último con 4 puntos. Y esto es todo por la Europa League, bueno, por la Champions League y por la Europa League, por la parte que dije de los que van a jugar a Europa League. Y bueno, ya se vendrán lo que viene, que es los octavos de final. Esperemos que que ya sea pronto, que haya más partidos, porque bueno, se está poniendo muy bien esto de la Champions League, y ya les tendré las noticias de cómo quedan después del sorteo las llaves para lo que serán octavos de final. Bueno, de aquí del fútbol pasamos a la NFL, el fútbol americano profesional aquí en Estados Unidos, donde bueno, hubo muchos y muy buenos partidos, sobre todo para los que pudieron ver, hubo varios, sobre todo Kansas City recupera en los últimos minutos la delantera contra los Ravens. Realmente pudieron haberse eliminado porque, bueno, pudieron haber perdido el partido más bien, porque jugaron un down, una cuarta oportunidad para obtener el siguiente set de jugadas, y bueno, obtuvieron una jugada de 25 yardas en algo que fue descrito como un pase maravilloso de Mahomes, que está siendo la causa de ser el jugador más valioso de la liga, siendo este el primer año que juega. O sea, no es rookie, no es novato, pero realmente es la primera temporada que lo dejan comenzar a jugar, porque el año pasado estaba Alex Smith en su lugar, que era bueno, uno de los mejores pasadores de la liga el año pasado. Pero bueno, este año ya le dieron las riendas del equipo y ha probado que valía la pena, que había valido la pena esperar, y que también este era el momento de darle las riendas del equipo, porque la verdad se ha puesto muy bien esto. También en otro partido, los Cowboys le ganaron 29-23 en tiempo extra a las Águilas de Filadelfia, y con esto tomaron control de la división oeste de la Nacional. Y bueno, para decirles cómo están las posiciones ahorita, porque bueno, hay muchos escenarios de qué equipos van a llegar a la postemporada. Recordaremos que siempre llegan a la postemporada los primeros equipos de cada conferencia, de cada división, en cada conferencia, y los primeros segundos lugares, o sea, bueno, los primeros puede ser segundo y tercer lugar de una división, pero digamos que son el quinto y sexto mejor equipo dentro de una conferencia. Y así igual las dos conferencias pues tienen cuatro divisiones cada uno, entonces son seis por cada una de las conferencias. Entonces vámonos a las posiciones. Primero está en la conferencia americana los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tienen un récord de 9-4 como líderes de la este en la americana. Pues los Delfines, que ganaron en la última jugada contra los Patriotas, en una jugada de básicamente de truco, de darse laterales, de aventar el balón a quien no estuviera siendo tlaqueada básicamente, después de que ya no había tiempo en el reloj, en la última jugada le ganaron a los Patriotas en su juego, ¿no? Porque pues ese es el juego de los Patriotas, regresar y ganar el partido al final. Pues ahora los Delfines se la aplicaron en Miami a los Patriotas. Una vez más pierden los Patriotas en Miami, que es como el lugar donde peor les va a los Patriotas. Y con esto pues los Miami Dolphins tienen un récord de 7-6 en segundo lugar. Los Buffalo Bills están 4-9 y los Jets igual en el fondo de esta división. En la división del norte, los Pittsburgh Steelers pudieron haber perdido el liderato porque tienen un récord de 7-5-1. Y los Baltimore Ravens estuvieron a punto de ganar su partido. Básicamente, como les estaba diciendo, los jefes de Kansas City le sacaron el partido al final. Un partido que ellos iban ganando y que tal vez pudieron todavía anotar en la última posición ofensiva que ellos tuvieron. Tuvieron chance de ganar el partido, pero bueno, fue emocionante. Y ellos están en segundo lugar con un récord de 7-6. Realmente no se pone más fácil para los Steelers, que tienen básicamente que jugar dos veces contra el mismo equipo. Me parece que era, han de ser los Browns. Ahorita les digo cuáles son los partidos, pero bueno, básicamente tienen dos partidos muy difíciles para terminar la temporada y puede ser que pierdan cualquiera de ellos dos. Los Cleveland Browns en esta división están en tercer lugar con 5-7. Los Bengalíes tienen 5-8. En el sur de la americana están los Houston Texans en primer lugar con un récord de 9-4. Los Colts tienen récord de 7-6. Los Tennessee Titans también 7-6. Y Jacksonville está en último lugar con un récord de 4-9. En el oeste de la americana están los jefes de Kansas City con un récord de 11-2. Están en primer lugar y ya clasificados para la postemporada. Jugarán el día de mañana contra los Chargers, que están en segundo lugar con un récord de 10-3. En tercer lugar están los Denver Broncos con un récord de 6-7. Y los Oakland Raiders con un récord de 3-10 en el fondo. En la nacional, en la división del este, en la división del este, los Cowboys básicamente pasaron a dominar esta división gracias a que vencieron dos veces a las Águilas de Filadelfia, han vencido una vez a los Gigantes y han empatado 1-1 en partidos con los Redskins. Entonces ellos con el récord de 8-5 ya nada, necesitan ganar un partido más y ya la división es de ellos. Las Águilas de Filadelfia están en el segundo lugar con un récord de 6-7. Los Redskins tienen 6-7 y los Gigantes están en el fondo con un récord de 5-8. En el norte de la Nacional, los Santos ya clasificaron a los playoffs con un récord de 11 ganados y 2 perdidos. Tienen el mejor récord en la Nacional. En su división están en segundo puesto las Panteras de Carolina con un récord de 6-7. Tampa Bay tiene un récord de 5-8 y Atlanta tiene un récord de 4-9. En el oeste de la Nacional está los Rams de Los Ángeles con un récord de 11-2. Ellos ya también clasificados a la postemporada. Los Seahawks tienen un récord de 8-5. Los Cardinals tienen un récord de 3-10. Y los 49ers tienen un récord de 3-10 en el fondo. En la división del norte de la Nacional, los Bears de Chicago tienen un récord de 9-4. En segundo puesto están los Vikingos con un récord de 6-6. Los Packers tienen un récord de 5-7. Y los Detroit Lions en el fondo con un récord de 5-8. Los Packers tienen, perdón, un récord de 5-7-1. Los Vikingos tienen un récord de 6-6-1. Han tenido un empate. Bueno, es una pequeña pausa musical y regresamos con más. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Selles tus labios, de mal rollito entre los dos lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada. No sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto. lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto. Noto que mi corazón no se renova, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Lo noto, noto que me estimas, que evitas mis caricias, pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco. Todo se va a la mierda entre nosotros. Y lo noto. Noto que mi corazón miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. La noche con 41 minutos, y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos hablando sobre la NFL. Les estaba contando sobre los equipos que están posiblemente con un récord ganador y en camino a los playoffs. Hay otros que se les está haciendo más difíciles ahorita. Si acabara hoy el torneo, la temporada regular, los primeros equipos de la Americana serían los Jefes de Kansas City y los Patriotas. Los Jefes serían primero y los Patriotas segundo. En los juegos de comodines tendríamos a los Steelers contra los Chargers y a los Tejanos contra los Ravens. Por la Nacional, los Santos y los Rams de Los Ángeles estarían 1 y 2, primero los Santos, segundo los Rams. Y en los partidos de comodines tendríamos a los Cowboys contra Seahawks y Bears contra Vikings. Los que están buscando meterse a los playoffs por parte de la americana, en séptimo lugar están los Colts, que tienen un récord de 7-6. Los Delfines ahora son octavos con un récord de 7-6. Titanes tiene 7-6. Broncos tiene 6-7. Los Browns 5-7-1. Y los Bengalíes 5-8 en el 12º puesto. Esto de que los Bengalíes entren, pues tendrían que perder todos y muchísimos equipos para que ellos pudieran entrar. Los Browns también tienen un escenario muy muy complicado. Los que tienen la capacidad de ganar sus juegos y tal vez meterse serían los Colts, pero le tendrían que ganar este fin de semana a los Vaqueros, porque se enfrentan en Indianapolis contra los Vaqueros. Por la nacional, pues el séptimo lugar son las Panteras, que tienen un récord de 6-7, las Águilas en octavo con 6-7, Redskins noveno con 6-7, Packers tienen el 10º puesto con 5-7-1, Bucaneros está en 11º con 5-8, los Gigantes 5-8, Leones 5-8 y Falcons en 14º tiene 4-9. Que bueno, se ve muy difícil que todos pierdan para que los Falcons entren, pero bueno, así de loco está esto. Me imagino que se están proyectando de unas formas muy increíbles para que un equipo con un récord de 7-9, eso si ganan sus últimos 3 partidos, pudiera clasificar. Pero bueno, habrá algún escenario en donde los Falcons puedan clasificar. Por otro lado, pues en la nacional el equipo que podría tener la clasificación en sus manos serían las Panteras, ya que tenían un buen récord antes de caerse básicamente, y básicamente están a medio juego de los Vikingos, y estoy seguro de que jugarán contra los Vikingos en alguno de los partidos que le queda antes del cierre de temporada. Bueno, entonces pues vamos a ver lo que nos va a traer la siguiente jornada, que comenzará el día de mañana con el partido de Chargers contra Jefes de Kansas City. Eso será a las 6:20 tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos. Después el domingo tenemos Tejanos contra Jets, los Browns contra los Broncos, Cardinals contra Falcons, Buccaneers contra Ravens, Lions contra Bills, Packers contra Bears. En otro partido, los Raiders contra los Bengalíes, los Cowboys se enfrentan a los Colts, Redskins se enfrentan a los Jaguares, los Dolphins se enfrentan a los Vikingos, Titans contra Giants. Los partidos de la tarde o un poco más tarde que esos de la mañana son los siguientes: Seahawks contra 49ers, los Patriots contra los Steelers. Este va a ser un partidazo, y ahorita son los dos líderes divisionales de sus respectivas divisiones, pero después de este partido pues uno de ellos podría, los Steelers si pierden podrían estar por detrás de los Ravens si ganan los Ravens. En otro partido, las Águilas de Filadelfia se enfrentan a los Rams de Los Ángeles. Este va a ser de domingo por la noche, y el de lunes por la noche serán las Panteras contra los Santos de Nueva Orleans. Bueno, pues eso es todo. Aparte de que, bueno, ahorita se están dando los votos para los jugadores más valiosos para ir al Pro Bowl. Como ustedes saben, muchos jugadores impresionantes en la lista se pueden contar para quarterback, pero ni uno más asombroso que la temporada que está teniendo Drew Brees, que probablemente se va a llevar el trofeo al jugador más valioso de la liga, porque nunca lo ha ganado y porque pues ya es algo mayor para estar todavía mandando esta cantidad de yardas. Tiene 3,262 yardas en esta temporada. Tiene 33 pases de touchdown y nada más 3 intercepciones. Tiene un rating de 123.2. Señores, qué récord. Bueno, qué cantidad de yardas. Nada más lo supera en yardas Cousins, Kirk Cousins, que tiene pues 20 yardas más, 27 yardas más. Y también Jared Goff, que tiene 3,547. Pero en pases de touchdown y en este rating no le gana nadie, porque son 33 pases de touchdown a 23 de Cousins y a 27 de Goff. El rating pues es de 123 comparado al de 101 de Cousins y 113 de Jared Goff. Entonces ustedes hagan otro de los jugadores que tiene muchos pases de anotación, más todavía que Drew Brees, y más yardas también es Patrick Mahomes. Él tiene 3,628 yardas, que es una cantidad astronómica, y también de pases de anotación tiene 39, pero él tiene 10 pases interceptados y tiene un rating de quarterback de 117.9, que es por debajo del 123.2 de Drew Brees. O sea que bueno, ustedes escojan a su jugador favorito y pónganlo en su puertazón. Lo cierto es que siendo un vaquero pues yo voy con los stats de Prescott, de Dak Prescott, que ya está mejorando ahora que tiene a Mari Cooper como su receptor número 1. Ya tiene 2,675 yardas y tiene 19 pases de anotación. Tiene un rating de 95.4. Digo, no está nada mal, ¿no? Nada más tiene 5 pases interceptados. Dos de ellos me parece que fue este fin de semana. Pero bueno, así se dan las cosas cuando se juega. Y básicamente anotó los últimos 3 touchdowns con pases. Y bueno, tuvo un partido de 455 yardas. Pues que se espera de las posibilidades de tantos pases que tiró ese día. Pues se tendía a dar ese resultado. En otras posiciones, pues podríamos poner a Ezekiel Elliott, que ahorita lidera a la NFL en yardas corridas. Tiene 1,573 yardas. Tiene 9 anotaciones por acarreos. Y bueno, tiene un promedio de 4.8 cada vez que toca el balón. Es bastante impresionante lo que está haciendo Ezekiel Elliott. Realmente, bueno, es impresionante lo que está haciendo. Ahorita estaba viendo a Gurley, a Todd Gurley. Tiene un récord de 1,484 yardas. Por acarreo tiene 5 yardas y tiene 17 touchdowns. Es otro de los que puede ser votados al... Bueno, pueden votar por él para que vaya al partido de profesionales, si es que no van al Super Tazón, porque como saben pues ya no juegan ahora en el Tazón Profesional. De ahí pasamos a la NBA. Vamos a los resultados de los partidos de hoy, que ya terminaron los partidos entre Charlotte y Detroit. Charlotte le gana 108-107. En otro partido, Cleveland le gana 113-106 a los New York Knicks. Indiana le gana 113-97 a los Milwaukee Bucks. En otro partido, Brooklyn Nets le ganan 127-124 de los Philadelphia 76ers. En un partido que se fue a tiempo extra, los Boston Celtics ganan 130-125 a los Washington Wizards. En otro partido que ya terminó, los Grizzlies le ganaron 92-83 a los Portland Trail Blazers. En otro partido, los Pelicans le ganaron 118-114 a Oklahoma City. En otro partido que está todavía en juego, quedan 2 minutos en este partido, en el último quarter, los Dallas Mavericks le ganan 109-97 a los Atlanta Hawks. En otro partido que se está jugando y que está en el cuarto, faltando 11 minutos, los Jazz de Utah le van ganando 95-53. Así como lo escucharon, señores, le van ganando por 40 puntos a los Miami Heat. En otro partido, Los Sacramento Kings le ganan 49 a 43 a los Minnesota Timberwolves. Este está en el segundo quarter, faltando 6 minutos y medio para que termine la primera mitad. En otro partido que va comenzando, los Raptors van ganando 16 a 9 a los Golden State Warriors en el primer quarter. Pues vamos a las posiciones dentro de la NFL, donde pues ya saben, se está poniendo buenas las cosas. En la conferencia del este, en la división del Atlántico, Toronto está en primer lugar, tiene un récord de 22-7, Filadelfia tiene un récord de 19-10, Boston 17-10, Brooklyn 11-18 y los Knicks en el fondo con un récord de 8-21. En la división central, Milwaukee tiene un récord de 18-9, Indiana 18-10, Detroit 13-13 y en el fondo está Cleveland con 7-21 y Chicago con 6-22. En el Southeast, división del sureste, Charlotte está en primer lugar con un récord de 14-13. En segundo está Orlando con un récord de 12-15. Miami tiene 11-15. Washington 11-17 y Atlanta 6-20. En la conferencia del oeste, en la división del noroeste, Denver está en primer lugar con un récord de 18-9. Oklahoma tiene un récord de 17-9. Portland tiene un récord de 15-13. Minnesota tiene un récord de 13-14. Y Utah ahorita tiene un récord de 13-15. Podría ganar el día de hoy y ponerse por encima de Minnesota. Tal vez tratar de alcanzar a Portland. Esperemos que así lo hagan. En la división del Pacífico, Golden State está en primer lugar con un récord de 19-9. Los Clippers están en segundo con 17-10. Los Lakers ya están en tercero con un récord de 17-10. Sacramento 14-12 y Phoenix con un récord de 4-24. En la división del Southwest o del Suroeste, Memphis está en primer lugar con un récord de 16-11. Dallas tiene un récord de 14-11. Nuevo Orleans tiene un récord de 15-15. San Antonio tiene un récord de 14-14. Y Houston está en último lugar, aunque no lo crean, tiene un récord de 12-14. Pero pues me imagino que ya se pondrán las pilas y empezarán a jugar como pueden jugar. Me imagino que tendrán algún jugador lastimado y es por eso que están en el último lugar de su división. Y bueno, pues como escucharon, los Jazz van ganando su partido, faltando 10 minutos, 11 minutos, por 40 puntos. Esperemos que ganen el día de hoy y ya se pongan más cerca a, bueno, estar por encima del último lugar de su división. Realmente tuvieron bastantes jugadores lastimados, de los que eran importantes, y ahora que ya regresaron, pues están jugando mejor. Aunque pues a veces eso se traduce a que de repente tengan un bajón en alguno de los partidos, como lo tuvieron en el último, en el que perdieron. Me parece que fue ayer. Vamos a ver los partidos de ayer. Los partidos de ayer, Houston le gana 111 a 104 a los Portland Trail Blazers. En otro partido, los San Antonio Spurs le ganan 111 a 86 a los Phoenix Suns. Y en otro partido más, los Toronto Raptors le ganan 123 a 99 a los LA Clippers. El lunes fue cuando los Jazz perdieron 122 a 113 contra los Oklahoma City Thunder. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vamos. Esperemos que hayan gustado de este programa. Los esperamos el siguiente miércoles a las 8. Buenas noches. Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulce la vida. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.